en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En ese mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. Y no tienen idea lo que les espera. Alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. En ese mismo instante, un futuro misionero se sumerge en su adicción. Recubierto de costales, vaga sucio por las calles, ¿quién será un predicador? Y casi muere de anorexia una niña que en la iglesia hallará su gran amor. Todavía es pandillero, un muchacho medio ñero que se volverá pastor. Y es que alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. Muy, pero muy buenos días, ¿cómo están? Un martes más en este programa que dimos a llamar... ¡Base Fuerte! Tercera temporada. Ada. ¿Cómo están? Che, una mañana hermosa de... Dijiste, Mel, menos un grado. Menos 0.5 me está marcando acá. No, yo tengo acá la posta. Mirá vos. ¿Tiene crónica? Directamente, no tiene la posta. ¿Directamente desde Bertolotti? Sí. Nunca... ¡Aguante José Bianco! Che, hermosa mañana donde está fresquita, pero nosotros estamos acá ahí para hacerte una mañana un poco distinta, más alegre. Y bella. Nada, que la puedas disfrutar y así con nosotros poder reírte un ratito. Pero bueno, vamos a arrancar saludando al equipazo que tenemos. ¿Cómo? Al Chonito. ¿Cómo estás, Chonito? Estoy bien contento de estar acá. Al reír lo decía el tipo. No, contento de estar acá, de poder compartir lo que tenemos. Así que feliz, estamos felices. Negro, querido. ¿Cómo andas, Rey? ¿Todo bien? No hace frío, para nada. Estábamos debatiendo ayer de cuántas capas de ropa nos íbamos a poner para venir a hacer el programa hoy. Pero bueno, se pudo. Yo pensé que iba a costar más, igual. No sé si a vos te costó. A mí me recontra costó. A mí así le recostó. Mía viene con la almohada directamente. Pero, yo tengo la referencia de los chicos, ¿viste? Que van a la escuela de la mañana. Claro. Hoy no fueron, pero dice. Pero van. Mañana va a ser 0 grados, dice mi mujer. ¿Lo mando a los chicos? Sí, amor, tienen que ir. Ah, claro. Qué sí, malo que sos. Sí, pero es un... O sea, es un deber. Tienen que ir a la escuela. ¿Qué Sarmiento, viejo? No, pero después... Pero hace frío. No podemos... Después sale esto. Acabo la escuela. Hay que ir a la escuela. No, no es ningún parámetro, porque mi mamá me mandaba también. Y así salí. O sea... Bueno. No te garantiza nada, porque yo no falté un solo día al colegio. Pero tu mamá era la cosa. No, ¿qué tiene que ver? O sea, era maestra, pero en otro jardín. ¿Qué tiene que ver? No. Yo iba todos los días y así salí. Bueno, así que no es parámetro. Bueno, chequeamos entonces. Chequeamos. Pero bueno, es chequeamos. Importante ir, hace frío y los pibes se levantan medio malhumorados, pero van sí. a la escuela. Oh, sí, yo también. Sí. Me levanta temprano. Me levanta temprano y me decís tengo que hacer un programa de radio. Y yo digo, no, hace frío. ¿Sabes dónde va a hacer frío? Pero nada, contento de estar. Saludos a la gente que se va conectando. No tengo el chat todavía. Yo lo tengo. Yo lo tengo ya. Hay un crack que José se conectó. Nos dejó su saludo. Qué grande, José. Qué programón el martes pasado. Terrible, qué lindo programa. Terrible, terrible. ¿Vos tuviste crack? ¿Vos no estuviste? ¿A dónde? El programa pasado. No estuve. No estuve. Igual estaría bueno que la deje saludar a Mía. No, porque estás arrancando el programa. A Nero lo saludalo siempre a lo último. ¿Por qué? Espacio. No para. Me dejan última siempre a mí. Te vas a estar avisando. Yo soy la última. No, para, pobre Mía. Ya te va a llegar. Pero hay que respetar los rangos. Me excluyen. Mía, yo te banco. Respetemos los rangos. Estamos lejos, gracias. Pero yo te banco. Gracias, Meli. ¿Ve cómo estás? Yo, flama, ¿la podemos saludar a Mía? ¿Cómo, está, ¿cómo fue tu semana? La dejaron a lo último. Pobrecita. Bien, todo bien. ¿Todo tranca? Sí. A mí no me costó levantarme. Bueno, sí, me costó levantarme, pero ya una vez que te levantás, listo. ¿Qué fue, tanto? ¿Se activa el toque? No, todo bien. Flama, bárbaro. Espectacular. 100 puntos. Bien, y con esto saludamos a todos. No, siempre lo mismo. Mía, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, chicos. Con mucho frío, como siempre, igual, de costumbre a la mañana. Pero hoy me costó un poquito más. Ayer papá me levantó 8:20 eran cuando me levantó. ¿No tenías que ir a la radio? Me dice, oh, ¿por qué no me despertaste antes? Ayer voy a confesar algo. Ayer en un ratito con el Johnito, sin querer, te descansamos. Pero no de mala manera. Así dije. Son. Igual ayer yo también te confesé que te descansamos sí, un sí, poco. Sí, sí, por eso es necesario que fue mutuo. Que hablemos, o sea, porque nos acordamos el... No, escuchamos, juzgamos y nos burlamos también. Recontra. Pero siempre debería ser el lema. No, y nos acordamos porque hacía un frío allá en Capital, en Cabildo y La Cruz. No, chicos, hace un frío. Y estuvimos así como 15 cuadras caminando, acordándonos de eso. Modo caniche. Modo caniche. Modo caniche activado. Pero bueno. Me está llegando data por acá. A ver. Me dicen en un grupo de WhatsApp. Oh. Buen día, chicos. Mel nada que ver con. Mel nada que ver con la mamá. Elena casi nunca va al jardín. Jaja, que tenga un excelente día. Es verdad. La tiró. La tiró y está perfecto porque yo dije, si yo a mí me mandaron todo el tiempo y a mí no me gustaba, a la nena pobrecita, tiene 3 años, no la voy a obligar a ir al jardín. ¿O no, Pulpo? Está bien. Está perfecto. Bueno. ¡Chequeamos! Bueno. Cuando venga la asistente social, va a hablar con vos. Basta. Pero justo ese día se golpeó, no se caía. No. Se me falta que se cortó. ¿Puede ser? ¿Se cortó la transmisión? Me avisan por cucaracha. Me avisan por cucaracha, puede ser, ¿eh? Porque allá acá no lo estoy viendo. Pero bueno, estamos en radio y... ¿Qué estamos haciendo en la radio? Estamos para ir un hermoso de todo corte un musical y volvemos en un ratito. Sí, de una. Sí, volvemos. Rescate, vine al mundo a salvarte. No te puedo ver perdido, no te puedo ver caído. Como duele que estés tan distante. Tus errores te marcaron y te condenan día a día. Construiste la mentira, vivís una fantasía disfrazada, está tu ruina. Mira, mira, un segundo atrás, recordar, recordar quién fue y quién vendrá. En un mar de gracia te volvió y te abraza, siempre ahí va a estar, no te va a abandonar. Si no sabes cómo volver, presta mucha atención. No se trata trata de tu esfuerzo. Y aunque cueste entenderlo, se trata de tu corazón. Y tienes que perderlo todo para volver a nacer. Solo así este es el modo que se te revela. Recordar, recordar quién fue y quién vendrá en un mar de gracia. Te envolvió y te abraza. Siempre iba a estar, no te va a abandonar. Es su amor que viene por vos a buscar y salvar al que se perdió. Encender la llama, borra la maldad, de regreso a su gloria, de regreso a tu identidad. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. Muy bien, y así pasaba. Pasaba Eddie Oliver con De Regreso, muy buen tema. Eddie Oliver tiene canciones muy copadas. Así es que... banco. Para escucharlo. Y para ver qué onda. Para escuchar, no, aparte tiene letras claras. Me gusta más que otros artistas. Claro. Que las letras son más explícitas. ¿Sí? Por ahí no tenés que pensar tanto. Claro, y abre más la boca para hablar. O sea, modula bien, o sea, se le entiende más claro. No como nosotros. No como nosotros. Escuchá, qué pena que no llegamos a ver el recital de ellos. Pero bueno. No, se hizo tarde. Que no quisieron ir a ver. Yo quería ir a ver el recital. Esa señora con. No. Con mi mujer. Ah, bueno. Sí, sí. ¿Los dos? Sí, me hago cargo. Me hago cargo porque no fui yo sola. Pero si ya dijiste que fue con mi compi Dani, ¿es verdad? Bueno. Nos hacemos cargo. Bien, eso está bueno que se hagan cargo. Pero déjame contarte que nosotros somos de la iglesia Inca. Estamos ubicados en Necochea 4280. Cada vez que digo esto, yo ni se ríe. Basta, chicos. Estamos ubicados en Necochea 4280, entre Smith y Bolivia. Nuestros días de culto son los días miércoles 19:30 horas y los días domingo 10 de la mañana. ¿Cómo me cuesta las 10 de la mañana? ¿Cómo te gusta las 10 de la mañana? Y también tenemos distintos departamentos donde podés participar. Si querés participar de alguno o algo, nos escribís al privado, al número que aparece acá abajo. Donde dice arroba base fuerte guión bajo, hay un número de teléfono, ahí te puedes comunicar y nos puedes preguntar lo que se te ocurra. Que ahí va a estar una persona, inteligencia artificial, atendiéndote. y esos son nuestros departamentos. Quedamos. Ok, ¿está bien? ATR. ATR. ATR. Toda la semana. Y estamos. ATR, para arrancar con este hermoso segmento que todos amamos, que todos queremos. Yo no, dijo la chiqui. ¿Cómo que vos? Todos queremos. Porque está pasando cosas increíbles. Escuchame, pero ¿conviene hablar de fútbol? Ya está. Ya pasó, ¿no? El vecino quedó afuera, ya está. El vecino también, ¿no? Sí, estamos. Hay cada cosa que está pasando. Lloró uno y después lloró el otro, ya está. ¿Qué hace Johnito? No sé. Y bueno, vamos a hablar de fútbol. Ya. Y bueno. Le mando un saludo a la Connie y a la Bri que están viéndolo desde mi casa. Y bueno, este Mundial de Clubes trae muchas sorpresas. muchos imprevistos, partidos que parecían que lo iban a ganar. Ganados desde antes de venir. Sí, sí, sí. Fueron sorpresas y ayer se dio uno, el domingo se dio otro. El de ayer me sorprendió. Sí, sí, una locura. En cuanto a este Mundial de Clubes, estuvo jugando el Palmeiras con el Botafogo, un partidazo que sobre la hora lo pudo ganar Palmeiras. Y bueno, estuvo este partido de Benfica y Chelsea, que hay problemas ahí en Estados Unidos con el clima y hacen todo un trabajo de un protocolo, ¿no? Sí, de sacar a la gente. Sí, es una locura. Estuvo como una hora y media parado el partido, no sé si más. Más o menos, una hora y media. Sí. Hora 40, más o menos. Claro, y me terminó el otro día de una final del ascenso de acá, que los últimos 5 minutos empiezan a tirar fuerte. Bengala, sí, un lío. Ahí en el y allá no pueden hacer nada. Y bueno, el domingo jugó el Inter contra el Fluminense. Lautaro Martínez tiene una sal igual, porque si lo ven al partido, no sé si lo viste, Pulpo, el partido, una de palos había, palo, travesaño, se iba por afuera ahí nomás. Y bueno, terminó perdiendo el Fluminense 2-0 al Inter, le terminó ganando. Terminó perdiendo el Inter. El Fluminense. Y bueno, sí, claro. Ganó el Fluminense. No, pero porque dijiste terminó perdiendo el Fluminense. Ah, sí, le ganó el Fluminense al Inter. Y bueno, ayer también se dio un partido de ida y vuelta, el Al Hilal con el ese City. Fue el que me sorprendió. Sí, pero fue un... igual ellos también le hicieron partido al Madrid, empataron 1-1 y como que se pusieron a cargosearlo, a hacer eso de mantener la pelota y fue ya un club que viene haciendo cosas buenas y en el alargue lo terminó ganando. Descuido del City, de la defensa, y quedó el partido 4-3. El París le ganó al Inter de Messi y el Bayern parecía que lo iba a fusilar al Flamengo, pero como que se reivindicó porque a los 10 minutos ya iba perdiendo 2-0 y bueno, terminó un 4-2 y queda fútbol hoy. Se terminan los octavos de final. Va a estar jugando el Dortmund con el Monterrey a las 10. Y a las 4 de la tarde va a estar jugando un partido de Champions. Va a ser ese. El Madrid contra la Juventus. El Madrid, la Juve. Va a estar lindo. Sí. Bueno, igual la Juve está. No está tan como estaba antes, pero. No es vos, por ahí da el batacazo. Porque últimamente, por lo que estamos viendo, todo puede pasar. Todo puede pasar. La realidad es que todo puede pasar. Y en cuanto al fútbol argentino, el domingo estuvo jugando Independiente, el Rojo estuvo jugando contra Independiente, contra Gimnasia de Mendoza. Y bueno, cosas que pasan en el fútbol. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Nada, lo terminó ganando Gimnasia, pero un partidito peleado, un buen partido que se fue dando. No sé, y, me desconecté. Y bueno, quedó Independiente, pasó y mañana van a estar jugando Racing con San Martín de San Juan y Platense Independiente de Rivadavia. Tomá mate. Ah, eso es lo que tenemos de fútbol. Pero yo quiero escuchar algo de... Boquitas a mi pasión. Oh, tenemos la vuelta de un crack de Leandro Paredes, así que... Eran 2 meses atrás, ¿no? De camiseta lo loco, Era 2 meses atrás, ¿no? Y pero sí, podía... Un mes al menos. Que llegue de Italia... Estaba. Era la cosa era que pueda jugar el partido. Claro. Pero bueno, cosas que pasan, ¿viste? Sí, no, igual que yo creo que va a estar piola si hay una limpieza de varios jugadores. Sí. Bueno, había escuchado ponerle de River que había como 11 jugadores que estaban ahí en la cuerda floja y, o sea, nombre piola. Me gustaría que ponerle un Cavani. Retirate, Cavani. O sea, ya está terminal ahí en Nacional. ¿Qué salió de Nacional, Peñarol? Ponele de onda. Ya está, Rey. O sea, los goles hechos que te rate ya es porque algo el cuerpo está diciendo. Claro. No, y hay... Hay rumores de que no se va a continuar con Romero, con Rojo, con Fabra. Bueno, eso es un montón. Sí. Eso está bueno. Y Romero, Sarachi también, creo. Sarachi. Romero está teniendo un sueldo regalado muy alto. Pero así todo, viste que, o sea, viene Leandro Paredes y por contrato Cavani tiene que ser el mejor pago de Boca. O sea, viene Leandro Paredes, salió campeón, bicampeón de la Copa América, campeón del mundo, siendo figura en la Roma, rompiéndola toda, siendo clave en la última final, y así todo va a cobrar menos que Cavani. Sí, no, es una locura. Román, rechequealo. Yo sé que estás vinando, Román. Ponete las pilas. El club de los socios. Yo no soy socio, pero el club de los socios. Así que bueno. Le mando un saludo a mi primo Johnny Joel, que ellos son socios. Que me llenó la cancha. Pude saludarlos a ellos y a mis sobrinos, a Marcos, Mateo y Mateo, Marcos, Lucas, Matías, Juan. Matías. Siempre que manda sus saludos me así que bueno, eso es lo que tenemos de fútbol por ahora. Así que fue todo por hoy. Muy lindo. Eso entonces volvemos cuando vuelva el fulbito. El torneo argentino, vamos a estar ahí viendo a Lea Paredes, así que contentos, muy contentos. Estamos felices. Estamos recontra felices. Estamos felices. Yo creo que podemos leer unos mensajitos antes de. Están llegando los mensajes. ¿No? Sí, están a full. Che, ¿vos también tenés unas coronitas? ¿Qué onda? ¿Por qué es esas coronitas? Por favor, ya que tal, lo tira acá. Es el top de los fandom. Tipo, ¿qué? ¿Quién es tu fan? ¿Tus fans? ¿Cómo? Fandom. Los ponen así, uno, dos, tres. Impresionante. ¿Por quién es el más activo? ¿Quién comenta más? Yo estoy primero, quiero que lo sepan. No, el negro no es de que está número uno, sino que comentó. Tiene una coronita, claro. Dice el número corona. Uno acá. Pará, porque número Emma dos. Ramírez, que siempre contesta, siempre manda Emma mensaje, sí. También está uno. Emma sí. Ahora, Emma Paola. Está dos. No, Emma está uno. Acá me sale uno. Emma está uno, Pao está dos. El pastor Pablo, Julio Lázaro también está dos. Ángel también está dos. Che. No, para acá me salió el top. El primero es Emma. Segundo es el Pascual. El tercero Ángel. El cuarto el pastor Julio Lázaro. Y cinco Paola. Che, pero mira que con esto estás participando por. Estás participando por. Che, por un saludo de pero Maxi. Escucha, ¿esto es nuevo? Un saludo de Maxi. Retrucho de acá. No sé, Rey. Yo me acabo de dar cuenta. Por un saludo. ¿Cómo? Bueno, hermoso, chicos. ¿Qué va a hacer? Qué lindo. Qué lindo el premio. Bueno, queríamos leer mensaje, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Lo va a leer, obviamente, no, Melania. Ayer estaba mirando a mi hija Mickey Mouse y mi mamá me dice, me hace acordar a lo que te pone el pulpo, no sea mal. Sin nada que ver, aparte, yo no hablo. No, para nada. Y hubo silencio, ¿entendés? O sea, yo le decía a él, nada que ver, no hablo tan así. Silencio. Nada, no me respondió nada. Digo, no, pero cuando nos conocimos... O sea, nunca me dijiste. Y nada. Más silencio. Bueno, vamos a leer los comentarios. Paola Reynoso dice: mía, estás re blanca. A ver. Sí, es verdad. Sí, en el. Estás zarpada blanca. Ahora me tiro. Pasa que es el contraste. En el corte me tiro un toque. Yo también estoy blanco. Y bendiciones, también le manda saludos allá atrás, sí. Yo explico, porque no soy como esta gente que se ríe de chistes internos y la audiencia no lo entiende. La audiencia entiende mucho más de lo que muchas veces querés entender. Eso es verdad. Porque está siempre la audiencia, viene siempre. No, pero todos los martes. No. Todos los martes. Paren. Paren, chicos. Stop. Paren. La gente no sabe porque esto pasó en la audiencia de TikTok. Mira. Ah, es verdad. Que la audiencia de TikTok empezó a tirar parecidos. Y el negro dijo, ¿qué parecido a Sebastián Yatra? El negro no, dijo. No, la gente dijo. La gente dijo que el negro es muy parecido a Sebastián Yatra. Y todos reímos. Y todos nos reímos. Ah, lo dijo el público. Sí, claro. Y el público lo hizo. Sí, no. Dos. Bueno, entonces quedó Yatra. Ya está. Está Mari en TikTok. El Dipi también es parecido a Mari. Aquí. Y bueno, le mandamos un saludo a Maru. Y un saludo para mi tía Susana. ¿Esto es real? Es una chiste, ah, me acordé de Johnny. Ay, Dios, ¿tenés tía? Sí, tengo. Mi tía Susana va a vivir en la capilla. No creo que me esté escuchando mi tía Susana, pero... ¿Tenés pariente negro? No sabía que... O sea, sabía que está tu mamá y tu hermano, pero sí, bueno. Sí, sí, tengo varios tíos. Escuchá, y bueno, ¿y quién más está? Bueno, está no saludaste Ángel, a nadie al final. Perdón, es que me fui. Bueno, Paola, saludos a Yatra. Nuestro amado pastor Julio Lázaro, saludos amigos, muchas bendiciones, un abrazo. Después, ahora me dio vergüenza que nos esté escuchando el pastor. después Ángel, también buen día chicos, acá escuchando mientras trabajo. Emma Ramírez, trae un jugador y salva su próxima reelección, debe ser para la sección de... Sí, sí, sí, sí. ¿Sabes que es así, Emma? ¿Sabes que es así? Pero bueno. ¿Sabes que es así, Emma? Si ganamos un campeonato, por ahí que sí. Aguante, Riquelme. Y Flor Marisol, que está ahí también siempre. Buen día, chicos. Bendiciones. Dios lo bendiga. Muy bien. Che, que... ¿Cómo? O sea, ¿cómo bajaste? ¿El agudo sí, sí, se bajaste. Fue? No, es que a veces me controlo. No, pero esto es con mucho... Tipo, con, tengo hay que mucho esforzarme trabajo. Sí, sí, sí. Y cuando la retás a Lenita, ¿cómo? No, no sabes, pobrecita, le debe quedar los tímpanos hermosos. El agudo a su máxima expresión. Sí. No, el otro día la estaba retando, viste, y me dice: tranquila, mamá, tranquila. Claro, porque mi agudo es allá. Y no, o sea, la estaba retando. Ahí normal, está, ahí está el agudo, ¿no? Ahí volvió el agudo. Sí, no. No lo puedo evitar. O sea, sería el normal tuyo. Muy arriba. Muy arriba. Okay. Bueno saberlo, porque siempre estás muy arriba, entonces. En fin. Pero bueno, ahí mandando los saluditos y agradeciéndole, obviamente, a todos los que se conectan. Muchísimas, muchísimas gracias. Ayuda un montón. A los que están que ahí. Manden, sí, que manden. Que dejen mensaje. Su comentario, que dejen un me gusta, ahí no les cuesta nada. ¿Y vieron que hay un corazoncito ahí? Apreten ahí. ¿A dónde? Ahí en el corazoncito. ¿Hay un corazón? Sí, hay un corazoncito. ¿Dónde está? En el comentario. Ahí está. En los comentarios, abajo a la derecha, en sí. Su celu, van a tener y un corazoncito. Pueden poner un me gusta así. Se pueden poner me un gusta. Un like. Ahí están yendo los corazoncitos. Oh, ahí está. Muy amor. Bien. Manden corazones. Pero no lo pidas violentamente. ¡Manden corazones! No les cuesta nada. ¡Corazones! Es un montón, ¿o no? Ahí está. ¡Mandá tu corazón! Gracias, Pulpo, por poner gracias, un poco Pulpo. De dulzura en... De más tanta violencia. Corazón. Pero sí, dejen su comentario, su me gusta, porque nos ayuda un montón. Ayuda un montón a difundir estos mandalo, mensajes. Mandalo. Pau nos mandó un quiéreme en TikTok. Oh, ¿y qué es eso? Es como un corazón también. Ah, oh, bueno. Impresionante. Es una mañana... Está bueno. Es una mañana melosa, hermosa. Qué para... amor. Pensé por el yo frío. Le quiero mandar un beso a... Manden cafecito. A Dani. A Dani, que siempre me cuida Anita, pero hoy no vino Anita, entonces no vino Dani. Paulita. Paulita. Yo le iba a decir, Paul. ¿Dónde está? No. Quiero creer, elijo creer que nos está escuchando. Mi comadre. Sí. ¿Querés que te cuente? Bueno, así que le mandamos un saludo y bueno, gracias por siempre cuidarme a mi hija. Hoy no, pero. Pero gracias por la cantidad de veces que ya sí, que pasó. ¿Querés sí. que te cuente cómo está? Debe estar pegada a la estufa, abrazada a la estufa. Mira. Y la pantalla acá la pantalla. ¿Querés que te cuente? No, pero sí, le mandamos un saludo hermoso y gigante y un abrazo enorme a mi amada esposa. Que sí, está ahí empollando, ya no falta nada, estamos a 2 meses, menos de 2 meses. Sí, a que nazca Manu Aslan, así que nada, muy contento, muy feliz. El primogénito. El primogénito no, porque son como... Son unos cuantos, no importa. va a tener primogenitura igual. Pero bueno, estamos felices, el jueves tenemos ecografía, así que... Ya está ahí nomás, a punto. Estoy. Dejen su me gusta por el conductor que está esperando. Poneme canción. Está esperando no, un baby. ¿Sabes qué? Estoy nervioso. ¿Por? No me pasó ninguno de ¿con los ninguno chicos. De todos los otros? Sí, sí. No sé por qué. Pero, ¿qué onda? Estás más grande. Puede ser. Eso. Estás más grande. No, es verdad, porque cuando sos más chico, sos re inconsciente de que. Pero es verdad, sí, de que sí, sí. A mí me está pasando y es la segunda. ¿Que sos inconsciente o qué? O sea, me voy dando cuenta de la inconsciencia que tuve. Ah, por eso entonces no la llevo al jardín. Se olvida que tiene hija. No. Ahí no, tenés tu respuesta. Un poquito de fe te pido, che. Estuvo bien, igual, estuvo rápido. Mirá, compadre. Y ese es el padrino. Él es el padrino. De... No, igual siempre me juzga él. El compadre de mi compadre es un crack. Como compadre me cae mal porque me juzga mucho mi maternidad. Pero ya vas a ser papá, o me voy a acordar, De todas me voy a acordar. Ya vas bueno, a ver. Pero es sí. Verdad, y cuando van pasando es como, ay, no digo que sos un papá miedoso, pero sí como que tenés conciencia de otras cosas que antes no. Sí, no, estoy nervioso, no me pasaba. Pero capaz que por este lo estoy viviendo más, como más tranquilo. El hijo de mi vejez. Pero no, estoy... pero bueno, gracias a Dios que está todo bien, sí, todo tranquilo. Olvidate. Así que bueno, déjame recordarte que estamos ubicados en Necochea 4280. Y también tenemos ahora ya en breve, en unas semanitas, una salida a Udaondo, donde vamos a sí. Estar compartiendo con los chicos de allá. Hace dos sábados, dentro de dos sábados, ¿no? Uh-huh. Y estamos juntando y recolectando alimentos, ropa, juguetes, útiles. Hay muchísima gente, muchísimos chicos. Mandaron un videíto la otra vuelta a Gasti, que está ahí a cargo de toda esta movida. Si querés, mandarlo el mensajito de siempre, Gasti, ahí en el chat, que ayuda a difundir. Y si nos estás escuchando. Y nos compartía ahí los chicos merendando. Eran un montón. Y me decía Gastón que eso era menos de la mitad, porque justo era un día de frío, estaba lloviendo y no se pudo pasar a buscar a todos. Así que si eso eran menos de la mitad, o sea, son un montón de personas, un montón de gente que están bastante alejados de lo que es la ciudad, están ahí en un pueblito. Así que queremos obviamente bendecirlo con esto, pero lo más importante es llevarle el mensaje de Jesucristo, y que ellos puedan ver y conocer de quién nos salvó, quién nos cambió la vida. Y bueno, que también sea la excusa esta de poder compartirles una merienda, una comida, que podamos también trabajar. Hay muchos de los hombres, vamos a estar haciendo ahí un piso, un contrapiso. Estoy hablando los chicos, así que va a estar bueno. Si vos tenés el deseo de compartir, de compartirle a otras personas, gente necesitada, ahí nos puedes alcanzar a Necochea 4280, o en el momento que estamos en la radio, te pasamos la dirección. Así que el 19 nos vamos, ¿no? Sí. 19, de acá a tres sábados. De acá a tres sábados. Había comentado Gastón, pero parece que no salió. Y no, bueno, porque justo se nos cortó la transmisión en un momento, pero volvimos. Debe ser en el anterior. Bueno, volvió a comentar ahí Gastón. O si no, lo pongo yo, no hay problema. Ah, buenísimo. Le mando un saludo a Gastón. Sí, obvio. Sí. Saludos a Gastón. Siempre, a Gastón, a Dani, a Felipe, que es un crack, feliz. siempre manda mensaje feliz, también. Un amor. Pero bueno, ahí si querés compartir. Y como siempre decimos, ¿no? Si compartís ahí una ropita, una zapatilla, pensalo como que se lo vas a regalar a tu hijo, ¿viste? Y esto no haciéndolo algo, ¿viste? De por lo menos de la parte de nosotros, de mala onda, de mala manera. Pero estaría bueno que si queremos, o sea, bendecir a los chicos estos, que le podamos dar algo que ellos puedan utilizar, que ellos lo puedan disfrutar siempre y hasta ahora, gracias al Señor, o sea, están dando unas cosas hermosas y mucha gente, viste, un corazón enorme. Así que pensándolo como si fuese para nosotros. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Vamos a un tema musical y enseguidita volvemos. Sabes de perder, no quedar ileso por amor. Sabes de morir a cada momento por amor, por mi amor. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. Muy bien, y ahí arrancamos, ya terminando casi en la primera hora, pasa volando. Sí, mira, un grado punto 2, ¿así se dice? 9.44 de la mañana. Un grado. Escuchame, seguimos en un grado. ¿Presión? ¿En cuánto estamos? Vaya uno a saber, a ver. A ver. Acá, no me dice acá en TikTok dicen que lo rebancan al pulpo. Obvio, todos lo bancamos al pulpo. Obvio, así como está. Tal con esa es. Buena onda de siempre, enseñándonos. Siempre. Obvio. Siempre. Nació para aprender, iba a decir. Para enseñar. Obvio que sí. Pero estamos ahí, 9.45, un gradito todavía. Acá está hermoso, tenemos el aire como a 34 grados. Sí, olvídate. Porque mía tiene más frío que, no sé. Sí, tengo mi mantita. Igual. De aquel lado están los modo caniche, porque uno es modo caniche y otro es medio chihuahua. Así que están todos así. Tengo mi campera de caniche encima. Sí, es sí. Bien de caniche. Re, temblando así están, ¿no? No, yo ya, o sea, me quedé en camiseta. Creo que a medida que van pasando los cortes, Maxi se va sacando capas. Sí, pues está calurosa la cosa. Sí, está lindo, está lindo. Así que, porque después cuando salís, te agarra un frío. No, te hace mal. Te dobla. Pará, yo voy a hacer reproducir lo que dijo tu mamá mía, sacate las cosas, porque después afuera te va a caer mal. Te va a hacer mal. Nada, eso, te aviso. Pero bueno. Pero me saqué la campera. Ya está. Si no me voy a morir de frío. No sé. Bueno. Sácate el buzo porque. ¿Hay cafecitos? ¿Cafecito? ¿Ya fue eso? ¿La ¿qué? Consigna? Los cafecitos sí, obvio. ¿Ven el código QR que está ahí al lado de Maxi? ¿Lo ven? Ese que está acá. Perfecto. Bueno, ahí con ese código lo escanean con su celular, con la cámara de su celular, y los va a llevar a todas las redes sociales que tiene Base Fuerte. Van a estar viendo el trabajo que estamos haciendo, evangelístico, en las redes. Van a ir al canal de YouTube, de TikTok, de Instagram, de Facebook, de todo lo que hay. Ahí van a estar los loguitos. Y abajo dice, ayúdanos con un café. Invítanos un cafecito. Eso es para seguir costó. Es para seguir, digamos, sustentando el ministerio. Escúchame, tenemos merch. Tenemos merch, obvio. Hay un montón de formas para ayudar. Podés adquirir el merch, que eso está muy bueno, que ya te queda. O invitarnos un cafecito, que es una suma módica. ¿Cuánto sale un café? Un cafecito, 1.500 pesos. Un cafecito. Ponele, creo que tendríamos que subir el precio del café. No, el cafecito está más caro. Ayer estaba como 8 lucas, 2 medialunas y un café. Bueno, medialunas ya. Otra cosa. ¿Y pero cuánto puede estar 2 medialunas? ¿1.000 pesos cada una? Y te quedaste en la prehistoria. Sí, es verdad. Me parece. Bueno, cuestión. Okay, también hay una parte que dice: llévate a tu casa el merch. Sí, tenemos gorras. Mirá la gorra. Pero dos tipos de gorra. Le digo la gorra y se señala el costo. Vendía los sabres. Pero ¿no? Tenemos dos tipos de gorras. Sí, una dice Base Fuerte y el otro tiene el logo de Base Fuerte. Yes, sí. Este es buenísimo. Ese es el que más me gustó a mí, la verdad sí, que sí. La verdad, muy bueno. Tenemos remeras. Próximamente buzos. Esa. Sí, estamos tirando la de los buzos hace una banda, pero esta semana se concreta. Esta es la real. Esta es la real. La real. Sí, la real concretación. Sí, olvídate. La concretaleta. La concreta. Estamos preparando muy buenos stickers. Ojo. Ay, sí, para los celos, para donde quieran. ¿Ustedes lo vieron? Vimos. Yo no vi nada, Tavio. Me están vendiendo humo de ayer. No me mostraron nada, Tavio. No me olvidé, negro. Están muy buenos los stickers. Están muy buenos. Sí, así que bueno, eso lo van a ver. ¿A dónde lo van a ver, mía? ¿Dónde lo ven? Vos sabés dónde van a ver los stickers terminados, los buzos. En la confraternidad. Sí. En la confraternidad el 9 de julio. ¿Vos me estás diciendo que vamos a estar en la confraternidad? El 9 de julio. Obvio. Igual antes de la confraternidad tenemos los talleres de evangelismo. Escuchame, ¿podemos hacer un paréntesis? Porque el sábado, paréntesis acá gigante. Paréntesis gigante. El sábado estuvimos en Wilde. Sí. Que nos estamos olvidando de comentar ahí. Que justamente quería que te cierre porque estuvimos en Wilde, que también llevamos el stand Ahí que la bueno, gente para que lo cierro entonces. Dale. Por favor. Tienen eso para colaborar, tenemos merch, cualquier cosa, si se complica, nos escriben al número que está en pantalla, 11-22-74-6994, nos piden foto, medidas, lo que necesiten, y eso nos va a ayudar a nosotros para poder sustentar todos los gastos que tiene Evangelismo. Exactamente. Y bueno, eso básicamente, la radio, lo que sea. Lo que haga falta, básicamente. Así que, bueno, pueden escanear el código y ahí les va a aparecer toda la data. Si tienen alguna dificultad para escanear o para ver, no se escribe. Exactamente. Perfectamente. Perfect. Y así como decía el negro, estuvimos en Wilde. Ahí con... ¿Qué estuvimos haciendo en Wilde? Estuvimos en Wilde, estuvimos con los talleres. Ahí lo estuvo dando nuestro amigo y compañero Sergio Papu Bullosa. Donde también... después de los talleres se aplicó. ¿Nos están la práctica? Escuchando? Sí, obvio que sí. No sí? sé, ¿eh? No sé. Porque en el taller hay radio. Sí, hay. Hay radio. Mira, allá radio. No, allá chequeo, no se escuchan por el dial. No nos escuchan por el. Confirmo. ¿Ah, sí? Por, sí, confirmo, sí, sí. Confirmo. Por el dial. Mira. Dice que se escucha recontra bien, recontra clarito. Así que le mandamos saludos. Mi amor. Le mandamos saludos, obviamente, al Peque y a Sergio, que están ahí a full. así está. Claramente. Así que. Pero bueno, ahí estuvo dando los talleres. Pero sí, ¿qué estuvimos viendo en los talleres? Estuvimos viendo. Hay seis temáticas que claramente muchas no me voy a acordar de muchas todas. Cosas. Pero, estuvimos, o sea, viendo, estuvimos viendo el Evangelio y la Cruz. El Evangelio. Que son los primeros dos puntos que vemos en los talleres de evangelismo. Eso. No, eso me acuerdo. Nada, sí, estuvimos desarrollando. Disoció todo. Estuvimos desarrollando qué es el evangelio para que cuando salimos afuera podamos ser efectivos, como hablamos siempre, ¿no? En el mensaje y primero entenderlo nosotros, ¿no? Para obviamente poder tener los versículos ahí y entender qué es el evangelio, por qué anunciamos esta buena noticia, cómo era nuestra condición antes de llegar al evangelio y un montón de cosas lindas que vemos en los talleres de evangelismo. Y nada, lo estuvimos ahí viendo ahí, la verdad que hermoso, la verdad, cómo nos recibieron los hermanos también en Wilde. Un saludo enorme a José, ahí a todo el equipo de los jóvenes de a Wilde. Los Ramones. Los Ramones, qué crack, los Ramones. Al Pastor Pedro también. Pastor Pedro. Sí. Que nos atendieron ahí de una manera espectacular, la verdad. Espectacular. Sí, sí, sí, como cada vez que vamos para lo de Wilde, también esos talleres los llevamos a la práctica. Anunciando el Evangelio y anunciando la cruz. Estuvimos ahí en Mitre y las Flores, así que si alguien vio un par de locos con micrófono, sí. Parlante. Ahí afuera del otro, corriendo, corriendo en el semáforo. Corriendo entre los autos con Mía. No vendíamos nada, pero estábamos ahí entregando un mensaje folletos, poderoso. Sí. Sí, estuvo. Bueno. Quiero animar también a los jóvenes, si hay algún joven de Wilde que nos está escuchando, para que vuelva, para que pueda participar el sábado que viene, si es que todavía en el anterior no puedo estar. Vamos a la estar verdad a partir que, de la una. Sí, a partir de la una y estuvo hermoso, la verdad. Es una experiencia más. Si hay alguno que dice, no, pero es que yo no sé qué decir, claro. Me da vergüenza, quédate tranquilo, vení a los talleres, vas a aprender a poder hacerlo de manera efectiva, no solamente entregar un folleto claro, y decir claro. Tomá y chau, sino que sea algo... Que como iglesia, como creyente cada uno, podamos tener las herramientas para no solo, como decimos siempre en los talleres, no invitarlo a la iglesia, sino poder presentarle el evangelio a nosotros. Uh-huh. Cada uno, no necesariamente como decimos, no es solo el laburo del pastor o el laburo del evangelista, sino que cada uno como iglesia tenemos ese mandato. Eso, sí, predicar el evangelio. Sí. Así que eso está buenísimo y qué bueno que hay gente que nos puede ahí dar una manito y capacitarnos y también llevarlo a la práctica, porque obviamente nos podemos capacitar un montón de veces, pero si no salimos de las cuatro paredes, así como dice nuestro hermano y evangelista Coqui. Y vergüenza un poco vas a pasar, pero eso sí, es normal. Sí, pero pasamos vergüenza. Un poquito. Sí. Haciendo cada cosa. Pero qué bueno que saber de estas verdades, ¿no? Donde... el Señor nos sacó de lugares horribles y poder compartirle eso a la gente y saber de que de todo lo que está pasando, de todo lo que acontece, de que hay dos caminos y uno va a la perdición y el otro nos lleva a estar con Dios y disfrutarlo toda una eternidad. Entonces, ¿cómo no compartirlo? Después, sí. Bueno, está había... en ellos si sí o si no, pero tal cual. Y el Espíritu Santo trabajando en sus corazones. Había un hermano ahí, uno de los Ramones, que me causó mucha ternura porque... Estaba con el micrófono y decía, ¿qué más me gustaría con el frío que hace estar en mi casa mirando tele? Oh, pero más allá del chiste, porque sí, es gracioso, pero es el amor lo que claro, nos mueve, nos movió, sí, a pesar, sí, del frío, sí, todo. Es el amor que Dios mismo nos tiene a nosotros y que puso en nuestros corazones para decir, loco, no te vayas al infierno, vení, que hay vida, y no solo eso, sino que hay vida para disfrutar acá. Claro. Hay mucha necesidad, hay mucho sufrimiento, y no te digo que no vas a tener problemas en el evangelio, pero que la paz que vas a tener en medio de un montón de circunstancias no te la saca nadie. Y eso es lo más lindo. Qué hermoso. Y bueno, y así te decíamos también que los chicos ahí nos permitieron, nos dieron ahí el permiso para poder llevar el stand. Armamos un estancito donde tenemos ahí unos Inauguramos stand. Las remeras. Fue muy bien, ¿eh? Sí, la verdad. Gracias a Dios. Estuvo bueno, ahí los chicos colaboraron, se llevaron ahí remeras, se llevaron viseras, se llevaron stickers. Cali, ¿eh? Gracias por eso. Quiero decir. Mucha calidad y la gente ahí apoyando al ministerio, eso está buenísimo. Y lo mismo vamos a hacer, nos dio el permiso de Monte Grande en la confraternidad el 9 de julio. El 9 de julio, que arranca como las 10 de la mañana. Tempranito. Las 10 de la mañana, sí, feriado. Feriado. Walter Sado desde Wilde, ¿no? Walter Sado, sí, no, le mandamos un saludo que está acá en los comentarios. Un saludo a Ana, que debe estar haciendo reposo. Ay, sí, la operaron ya. De la vesícula. Sí, le mandamos un fuerte abrazo a José y Ana. A José y Ana, que son unos cratos. Sí. Terrible testimonio de Ana. Sí, impresionante el programa. Después estaba para seguir el testimonio de la semana pasada. Sí, porque aparte hubo cosas que son increíbles. Cuando hablamos del amor de Dios y justamente de su gracia, el cuidado, ¿viste? Sí. En esa gracia preventiva. Literalmente me acordaba de eso, porque, la gracia preventiva. O sea, media hora sangrando a lo loco, donde cualquiera se corta un cachito de sangre y si no la queda, está ahí. No, es una locura. Y el Señor a todo eso cuidando, le dio fuerza para poder salir, que estaba una puerta trabada, y poder que alguien la asista. Eso es una locura y es claramente el amor de Dios. Gracias. Es una locura. ¿Me decías, Nero? No. Creo que no te decía nada. Un saludo para Florencia Ojeda, alias Tati. Vamos a la Tati y a Karen Cardoso, que dice... No, Connie. Connie, soy la Connie. Hola, yo me saludo. Soy Connie. Qué grande. Y también, Florencia. Florencia Ojeda. La Flor Chu. Pero acabo de mandarle a la Tati, mi compi. Pero no la conoce por Florencia. Claro, se le borró ahí. ¿Quién es Florencia? Claro, ya para mí es la Tati. Y acá el pastor Julio Lázaro dice que hermoso trabajo, siempre cumpliendo con la asignación. Gracias, pastor. En cualquier momento lo tenemos a usted acá compartiendo. Ay, sí. Por favor, por favor. Así que vamos ahí a organizar. Aparte, y quiero organizar ese sábado que nunca se dio de comida. Siempre comida, nunca hay comida. Aparte, banco que traigan a Lázaro, porque el pastor Julio tiene una voz así... No. Mesurada, habla muy bien, sí, cosa que por ahí no hacemos nosotros. Claro. Pero menos yo. Claro, es un contraste totalmente distinto el de nuestra compi y el de... No, porque... ¿Viste? Claro, tranquilo. Es buena. Vamos a tirar. Vamos, pastor. Vamos a tirar fragmentos de cuando estuvo con nosotros en la Incomparable. Está todo mal, ¿no? en la otra emisora y lo compartimos, así lo dijo. Pero no me quemé, dice el pastor. Pero luego, ¿qué dice? No me quemé, qué grande el pastor. Pero bueno, ya estamos ahí terminando la segunda hora. Vamos al corte. La primera hora, vamos al corte y enseguida volvemos. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Taller Goblin, pintura decorativa, cerámica artesanal, modelado en cerámica fría, macramé, clases especiales de alambrismo, velas y jabones. Taller Pequeños Artistas para niños de 6 a 12 años. Taller de pintura decorativa, dibujo, acuarela, técnicas mixtas para adolescentes y adultos. Goblin Artística, un mundo artesanal. Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 55 17 81 27.

instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. Y no tienen idea lo que les espera. Alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. En ese mismo instante, un futuro misionero se sumerge en su adicción. Recubierto de costales, vaga sucio por las calles, ¿quién será un predicador? Y casi muere de anorexia, una niña que en la iglesia hallará su gran amor. Todavía es pandillero, un muchacho medio ñero que se volverá pastor. Y es que alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí! Seguimos la segunda hora de Base Fuerte Radio. Déjame contarte que estamos ubicados en Necochea 4280 entre Smith y Bolivia. Nuestros días de culto son los días miércoles 19:30 hora y los días domingo 10 de la mañana. Escuchame, también tenemos que grabar el coso ese que dice todo rápido, ¿cómo se llama? El PNP. Sí, ese. Así con. La base es buenísima. Me gustaría aprenderlo. Voy a aprender locución. Porque esto es todo de caradura. No sé si se dieron cuenta. Yo creo que sí, igual. Ni se nota. No, no, para, no nada. Nota, para nada. Si no le decimos, no se nota. Para nada. Pero bueno, siendo las 10:07 de la mañana. 5 graditos. 5 graditos. Subió la temperatura. De a poquito va subiendo. Estamos ready. Y ahí el solcito viene arriba. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ahí está, la dije a Paola. ¿Qué pasó? Ahí arranca la genética. Después me dice que ella es la parte joven del grupo. Sí, recién hice un comentario y me hizo acordar a esa obra de teatro, la de ¿Captás? ¿Te acordás? La de ¿Para qué tú vives? Yo tengo. ¿La aquel grupo de teatro? A mí estaba en aquel grupo. Sí, yo siempre estuve. Aquel grupo de teatro. Yo siempre estuve. ¿Qué era eso? ¿2018? ¿Ahora ha sido por ahí? Era bebé. Re pequeña. Todavía soy pequeña, obvio. Bueno, digamos. Ayer me dijo, pero eso fue hace una banda cuando tenía 15. Hace 3 años. Claro, o sea, pasó un montón de tiempo. No, cuando yo era chica. Mal. El auténtico. Apareció. ¿Quién? ¡No! ¡Qué grande, compadre! ¡Qué grande! Los abrazos en Jesús. Especialmente al crack de mi. A la crack. Bueno, a la crack. A la crack de mi hermosa esposa. Ah, macho. Ya me estaba enojando porque si estaba saludando mi a su excelente, compi. Mi excelente ayuda en el Señor. Chequeamos. Chequeamos. Chequeamos. Mira, es lo que hay. Es lo que hay. No, pero el Señor es sabio y bueno. No, me tienen que aguantar así. Rey, cuando voy a la fábrica oramos juntos. Te abrazo y oramos. Te abrazo. Primero te abrazo y después salgo. Te amo, mi amor. Y Rey, ¿cómo está todo ahí? ¿Todo tranqui? Gracias por conectarte. Ahí vamos a estar compartiendo, los que pueden compartir. Manden like, compartan, etiqueten. Soy mi abuela. Estamos en vivo. El algoritmo de las personas les puede llegar este mensaje. Ay, Dios mío, así no se puede. Estaba hablando algo serio. Quiero renunciar. Eso decimos nosotros los lunes y no nos dejas, así que si nosotros no podemos renunciar, vos tampoco. Ay, Señor, protégeme, Señor. Pero bueno, ahí comentá, compartí, que personas puedan escuchar este mensaje. Suscribite. Que se puedan reír. pero lo más importante es que puedan conocer del Evangelio de Jesucristo. Y si ya conocen, también que puedan estar enterados de lo que vamos a estar haciendo en los distintos lugares, en las plazas, y que se puedan en sumar. Los parques, que se puedan sumar. Y bueno, juntos poder aprender y conocernos, porque el Evangelio es un cuerpo gigantesco y la cabeza de Jesucristo. Así que... Así es. Sin nada más que sin decir. Vamos al tema. Vamos al tema y segmento de nuestro amigo el negro. Tema. Antes de eso voy a decir que Julio nos escribe: el verdadero evangelio tiene a Cristo como el centro y la cruz como su esencia. Qué grande, Pastor Julio. Gracias, Julio. Es un crack. Sí. Y así vamos. Negro, ahora sí. Ese fue el pie. Qué grande, Pastor Julio. Bueno, ¿no? ¿Ya está? Ya está. Ahí está. Ahora sí. Si ahora no, no arrancaba. Ah, no podía arrancar sin su... Claro que no. ¿Vos por qué no tenés una cortina? Por eso, compa. Qué bronca que me dieron tener cortina, hermano. Igual esto quiero que sepa la audiencia, que esto estuvo en charla a la mesa y Meli protestó por no tener una cortina, así que... Sí. Pero pará, Pulpo. Pero no me gusta. O sea, sí me gusta en realidad la cortina de Elvis, pero me gusta más esta. Siento que tiene más categoría. Pero yo la elegí. Y el negro no tiene tanta categoría. El negro no llega a eso. No lo merece. El negro chorrea aceite. No se puede hacer un programa así. Para nada hacemos bullying en este programa. No se puede. Para nada discriminamos. Mentira, no se puede. Pero lo importante es que lo hacemos todo en la cara. Sí, siempre en la cara. Siempre la jeta. Es así acá en esta mesa hermosa, como en la mesa cuando nos juntamos a comer. Ay, sí. Pero nos amamos tanto. Nos amamos. Y si alguno necesita algo a las 3, 4 de la mañana, vamos a estar ahí. Por lo menos yo. Chequeamos. Yo no. No, perdón, Nero, perdón, no te robo más espacio. Por favor, gracias. Nada, bueno. Nada, contento de compartirles una historia cortita nada más. Así le damos el pie a nuestro amigo Johnny, que nos está compartiendo una linda enseñanza. Sí. No sabía. Y bueno, contarles una historia de una canción que nosotros en nuestra iglesia cantamos mucho y es por ahí un clásico de los domingos de Santa Cena que hacemos acá, de los cultos en los que recordamos canciones viejitas. Y la canción, en resumidas palabras, es Yo me rindo a Él. Es una canción que cantamos mucho en nuestra iglesia. Mucho. Y no es una canción tan vieja, se remonta a fines del año 1800 a los Estados Unidos, con un hombre llamado Hudson Van Deventer. Este hombre conoció al Señor muy joven, conoció al Señor antes de los 20 años, trabajaba en su iglesia local, donde conoció al Señor, pero también tenía estaba haciendo los estudios, estaba estudiando artes, y a los 20 años terminó sus estudios y arrancó como profesor en una escuela y en una universidad. ¿Qué es lo que pasa con este hombre? Que conoció al Señor de muy joven, servía en su iglesia local, pero también tenía sueños de seguir con su vida profesional, ¿no? Como artista, como pintor. Y entonces él empezó, a partir de los 20 años, a tener una lucha interna. Y esa lucha era si seguir con su carrera profesional como artista, como pintor, seguir desarrollándose, porque como él mismo cuenta, tenía mucho éxito y le iba bien y económicamente estaba bien. Pero a la vez, Dios lo estaba llamando a predicar el evangelio, porque este hombre fue llamado y era un evangelista que junto con su iglesia local salían y hacían campañas, según lo que él cuenta, y predicaban el evangelio en muchas ciudades. Pero durante 5 años tuvo esta lucha interna dentro de él, donde él decía que no fue una decisión fácil para él rendirse al llamado de Dios a compartir el evangelio, a compartir de esto que te hablamos siempre, de esta gracia de Jesús, de esta gracia que nos salva, que nos santifica, que nos purifica en Él. Pero así, junto con el equipo de evangelismo que iba a él, un día decidió rendir su vida al Señor. Decidió rendirse completamente y dejar por ahí su vida profesional, su sustento, para dedicarse a predicar el evangelio. Y cuenta él que esta canción que nosotros tantos conocemos, que dice Yo me rindo a Él, mientras ahí después la vamos escuchando de fondo, Él cuando la escribió dice que el Señor le hacía recordar este momento donde él decidió dejar a un lado su vida profesional, su trabajo, su bienestar económico, la verdad, y rendirse al llamado que Dios le estaba haciendo, rendirse a compartir por completo la verdad de Cristo y poder llevar el evangelio a distintas personas y a lo largo de todo el mundo. Cuenta él que cuando se rindió al Señor pudo hacer campañas evangelísticas en Escocia, en Inglaterra y a lo largo de los Estados Unidos. Fue un evangelista muy reconocido, así que le pido al pulpo que me ponga de fondo el tema cuando pueda. Y este himno habla justamente de esto, de rendir la vida a Cristo. Oh, qué hermoso. De rendirse completamente a Él, ¿no? Y qué lindo cuando lo escuchamos de esto, de que era una persona que peleaba con su propio ego, ¿no? Con lo que peleamos todos los días. Pero que así todo el Espíritu Santo pudo poner esa convicción en él para rendirse completamente a Él. Y la traducción original en el inglés que fue escrito, nosotros la conocemos por Yo me rindo a Él, pero la traducción original es Yo todo lo rindo a ti. Yo todo lo rindo a ti es la traducción original. Y lo hermoso de esto también es que como les comentaba, este hombre comenzó su ministerio muy de joven, a los 25 años, al inicio del año 1900. Y ya a sus 80 y tantos de años, sus 84, 85 años, fue profesor en un instituto bíblico en los Estados Unidos, donde fíjense el impacto que tiene esto, ¿no? Porque en ese instituto donde él era profesor, había un jovencito llamado, que estaba estudiando teología, que se llamaba Billy Graham. Eso es lo hermoso, ¿no? Cómo el Señor usa, ¿no? Y Billy Graham, uno de los evangelistas más reconocidos y de los más grandes evangelistas que llevó el evangelio por todo el mundo, habla de este hombre, ¿no? Hudson Van de Bender, y dice que él fue inspirado por este hombre, ¿no? Por su entrega, por su rendición a Jesús y por este llamado que él recibió, ¿no? Y que él cuenta, Van de Bender, que cuando rindió su vida a Cristo, el Señor puso este talento de poder escribir poesías, de poder escribir canciones, y así también descubrió una gracia, algo nuevo que él podía implementar para llevar el Evangelio de Cristo en sus campañas. Y así como escuchaste, este hombre fue inspiración de cómo su testimonio, ¿no? De rendir su vida por completo al llamado de Dios, de rendirse completamente a Cristo y dejar que Él sea el Señor, el dueño de su vida, y que sea la voluntad de Él en su vida. Oh, qué locura, ¿no? Qué hermoso. Cómo se conectan ahí las cosas, ¿verdad, negro? Hermoso. Este himno es... Sí, sí es. Hay muchísimo, pero este es como... Nos acordamos, ¿viste? Tremendo. De todo, y la verdad que... Y justo Billy está muy bueno, así que muchísimas gracias, negro, por traernos a conocer a estas personas, estos... personas que hicieron locuras por el evangelio. Así que vamos con este tema musical y volvemos en un ratito. Estoy, los placeres. sigo desde hoy. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Fuerte, tercera temporada. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha. Che, está la pantalla negra ya. Pero bueno, yo estaba a punto de decir algo y estamos al aire. Estamos al aire. Y así pasó otro himno hermoso ahí que compartió nuestro amigo el negro. Y ahora venimos a la parte de enseñanza que tenemos acá. Un crack de los crack, de los crack, crack. Super crack. Yo opino que debería tener una cortina para la enseñanza también. A mí podría ser, ¿no? Cortina para todo. Sí, sí, sí. Menos para Meli. Dani se conectó al TikTok. ¿Qué, Dani? Ah, Dani. Tu mujer. Sí. ¿Mi mujer posta? Dani me mandó un sticker de un perrito abajo una frazada. Y dice que nos está viendo abajo de la frazada. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. 10:20 de la mañana. Bueno, pero son buenos días igual. Son obvio, buenos días. Siempre. Yo la estoy defendiendo porque está mi ahijado adentro de ella, ¿ok? O así sea, que, ¿y cuando okay, ya sac? Chequeamos. No, mentira, compite banco. Siempre te voy a bancar más que a este. Más que a este que está aquí al lado mío. Lo está señalando Johnny, así que no. Se fue. Bien, Johnito, estamos de enseñanza. Estábamos ahí viendo. Tres aspectos de la gracia. Sí, seguimos hablando de estos tres puntos de la gracia, ¿no? Estuvimos viendo la gracia preveniente, cómo Dios nos va mostrando el camino que nos lleva hacia Él. El pastor muchas veces repite, ¿no? Dios te habla o parado, o sentado, o acostado. Y Él nos muestra, ¿no? Más allá de toda situación, nos muestra su amor. Pudimos ver la semana pasada con la historia de Ana, ¿no? Cómo a pesar de que ellos no querían saber nada con el Señor, el Dios en su amor, en su misericordia, puso en ella la capacidad de poder tener una oportunidad y podemos ver hoy su vida, ¿no? Podemos ver la obra de Cristo justificándonos de todo pecado, ¿no? La importancia de poder ver la cruz es saber de que los pecados, la culpa, la maldad, toda enemistad con Dios, toda corrupción, toda maldad que hay en el ser humano, toda degradación de conductas que llevan a hacer cosas malas, cosas que no convienen, dice la Biblia, ¿no? En Cristo somos justificados, somos perdonados y somos salvados, ¿no? Y es esa gracia salvífica que nos hace vivir una nueva vida, vivir algo bueno de parte de Dios. Es algo totalmente gratuito, no hay obras de justicia que nosotros podemos hacer. Y bueno, hoy queremos contar la tercera parte, que es la gracia que santifica. Porque no queda simplemente en una situación de aprender de Jesús y saber lo que dice la Biblia, sino que hay una vida que el Señor nos transmite. Y cuando estaba con sus discípulos antes de irse, le dice que Él se iba a ir, pero iba a enviar un Consolador que iba a recordarles, que iba a enseñarles, que iba a acompañarlos, que iba a empoderarlos, que iba a hacer cosas impresionantes. en ellos. Y bueno, la semana pasada estuvimos viendo lo que era el Pentecostés, porque ahí fue cuando empezó todo, ¿no? De una manera diferente a como se venía dando. Y bueno, quiero leer en Tito, Tito 3.5, dice, viene hablando Pablo, ¿no? De actitudes de las personas, ¿no? Rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. El odio, ¿no? La violencia que hay en las personas. Y dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y amor para con nosotros los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en todos nosotros abundantemente por Cristo Jesús, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Acá hay una palabra que dice purificados. Esa palabra tiene que ver con el griego, ¿no? Que es catarizó, que tiene que ver con limpieza, ¿no? Con renovar, porque también menciona y dice por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el espíritu. Entonces, ¿qué es lo que va pasando en un individuo que acepta a Cristo, que considera la obra de la cruz? Hay un renuevo, hay un cambio de mente, hay cambios de actitudes, hay cambios en la forma de ver la vida, ¿no? Ya el dolor no está, sino que está la paz, la esperanza. Ya el odio no está, sino que está el amor y la amistad. Se empieza a dar eso, ¿no? Catarizó, una limpieza de malos hábitos, de malas conductas. Y es eso, ¿no? Lo que Jesús dijo. Me conviene que yo me vaya, pero voy a enviar a alguien. Y ese es el paracleto, ¿no? El Espíritu Santo que nos encamina, que nos direcciona, que nos acompaña. Es el Espíritu Santo, ese regalo que nosotros tenemos para que podamos vivir una vida buena, ¿no? Ya no sea una moralidad, ya no sean actitudes o comportamientos que nosotros podamos tener, sino que es el Espíritu Santo quien nos ayuda a poder vivir de forma ordenada, ¿no? Porque si buscamos hacer nosotros las cosas, acá ya Pablo menciona, dice que la salvación no es por obras de justicia que nosotros hacemos, sino que es de parte de él, porque nos podemos buscar y aferrar a actitudes y querer, pero es esa fuerza de voluntad que se termina, que se va deformando, se va dando de una situación que no termina de desarrollarse bien, ¿no? Hay un escritor que decía que esta parte de la santificación es la extirpación de una raíz pecaminosa, porque nosotros pecamos y hay cosas que se van a ir formando o modelando, ¿no? Una actitud diferente, una personalidad diferente. Y es eso, esa metamorfosis que se nos va dando a nosotros, ¿no? De poder ir mejorando, de poder ir arrancando a tener una actitud diferente y ir sacando hábitos malos, una actitud de lo que la Biblia habla, ¿no? De la carnalidad, ir dejando de lado cosas que no son buenas, que no ayudan y que no convienen. Y decía Juan, ¿no? Que es la sangre de Cristo la que nos limpia y cuando nos arrepentimos, cuando dejamos de lado, ¿no? Y reconocemos lo que no sirve, ahí es que Dios va extirpando esa raíz pecaminosa, como dice este escritor, ¿no? Y esto es lo que quiere expresar Pablo, ¿no? Cuando vemos que dice que no es algo de lo nuestro, sino que es el Espíritu Santo. Y es eso que nos va llevando a comprender que hay un trabajo de parte de Él. No tiene que ver con cosas externas, sino que es Dios. Pero ¿cómo va actuando en nosotros cuando obedecemos a Él, ¿no? Pablo, después de dar una recitación de lo impresionante que fue la obra de la cruz, diciendo y animando, ¿no?, a los filipenses a que tengan ese mismo sentir, esa misma mirada. Él habla de que Dios se hizo hombre, que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, de que su obediencia fue la muerte para que Él pueda darnos victoria. Y después dice, ¿no?, le pido que se ocupen de vuestra salvación con temor y temblor. Hay muchos no ven ciertas cosas, ¿no?, pero acá Pablo lo que está haciendo hincapié es mostrar, ¿no?, que tenemos ahora que mirar hacia una dirección donde Dios nos va encaminando. Y que después dice, ¿no?, que Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Él quien nos va capacitando a ver qué es lo importante, ¿no? Muchas veces tomamos ciertas prioridades, pero no son tan buenas. A veces tomamos iniciativas que no son tan buenas. Pero ¿quién es el que nos ayuda a ver hacia dónde apuntar? Es ese Espíritu Santo. Tremendo, ¿no, Johnny? Como esto que decías, ¿no?, que decía el apóstol Pablo, no por obras de justicia, claro, que nosotros hubiéramos hecho, y que es todo un proceso que arranca con la cruz. Siempre, sí, siempre va a arrancar en Cristo. Porque, a ver, un montón de religiones, ¿no?, pueden decir que practican el que se nieguen a sí mismo, el dejar de hacer ciertas cosas para hacer otras. Pero lo que dice Pablo acá es, esto también es por Cristo. Esto no es solamente, como decía Johnny, dejar de hacer cosas moralmente malas y empezar a hacer otras que son buenas, entre comillas. Sino que es el proceso que, como decía Johnny ahí, el Espíritu Santo trabajando en nosotros, llevándonos a ser a la imagen de Cristo. Esta la me gusta, Filipenses 1:6, ¿viste?, que dice, estando persuadidos en esto, en que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es algo que el Espíritu nos va a ir perfeccionando, y recién nos reíamos, ¿no?, y a veces hay cosas en nosotros que tenemos ya en nuestra naturaleza, pero el Señor va a ir ahí modificando y cambiando y dándonos a conocer, ¿viste?, algunas cosas que necesitamos modificar, obviamente, porque no tienen que ver con su carácter o con lo que es Él en esencia. Y cómo el Espíritu Santo ahí nos va corrigiendo, nos va ayudando, nos va direccionando a dónde tenemos que ir. O sea, cuál es el camino, ¿no? Es ser vos, y el que empezó la obra la va a perfeccionar. Sí. Y esto es para nos va a durar hasta que Cristo venga o que partamos. Sí, sí. Sí, y cuando habla, ¿no?, de perfección, está hablando de la madurez de la persona, ¿no? De poder ir racionalizando bien las cosas, no porque somos muy de hacer las cosas por impulso, ¿no? Y Pablo también dice, ya no somos de esos que dan piñas al aire, sino que hay una convicción, hay una mirada, hay una dirección. Me gusta mucho el Salmos 40, porque dice el salmista hace una referencia, ¿no?, a la situación en la que estaba, y lo compara como alguien que está en el fango, en el lodo cenagoso, en la arena movediza, ¿no? Uh-huh. Es eso que vos querés salir solo y no podés. No. Te terminás hundiendo más. Claro, te enterrás más. Te enterrás más, ¿no? Y es Jesús quien nos rescata de una situación así, ¿no? Porque es volvemos a esto. El querer hacer las cosas por tus propios medios. Y no podés. Y dice, me sacó del lodo cenagoso, del hoyo de la desesperación, puso mis pies sobre, me gusta la traducción, la nueva traducción viviente, dice, puso mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos mientras caminaba. es esa obra, ¿no?, de que Él va trabajando en nosotros, y a medida que nosotros también podamos mirarlo a Él, vamos a ir aprendiendo lo bueno. Y vamos a ir creciendo, ¿no? No es algo de modismo, de formas, no se trata, hay muchas desbalances, ¿no?, en cuanto a esto, el poder decir de el libertinaje, ¿no?, de bueno, Dios se encarga, Dios sabe todo, Dios conoce mi corazón, ¿no? Y no, pero vea, justo acá el pastor Julio Lazo ahí dice, hermosa: la primera evidencia de que Dios comienza a gobernar nuestra vida es cuando comenzamos a arrepentirnos. O sea, viste esa, Dios conoce mi corazón. Sí, por eso te tenés que arrepentir. Claro, continuás. Y Juan dice, ¿no?, que nosotros no somos de lo que practicamos el pecado. Pecamos, y anteriormente dice, tenemos un abogado, a Jesucristo el justo, del cual se dio en propiciación por todos nuestros pecados. Entonces, cometemos errores, sí, y vamos a ir madurándolo, porque Él va a ir perfeccionando esa obra que somos nosotros, que somos hechuras suyas, creados para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, ¿no? Entonces, el Señor tiene un diseño con nosotros. Lo que resta en nosotros es tener esa predisposición, es tener... hay algo que es el monergismo y el sinergismo. El sinergismo es la colaboración que nosotros ponemos para decirle sí a Dios. Es el aceptar lo que Dios quiere para mi vida y no andar renegando, no tener, por ejemplo, la actitud de Jonás, que claro, quiso escapar del Señor. El Señor tenía un diseño con él, y termina el capítulo 1 diciendo: y Dios tenía preparado un pez que tragase a Jonás. O sea, él tenía un diseño preparado ante una persona que no quería hacer la voluntad de Dios, pero la terminó haciendo de otra manera. La realidad es que la terminó haciendo de otra manera. Y me gusta también acá lo que dice el escritor de los Hebreos, ¿no? Dice que él, Jesús, es Dios hecho hombre. Y está puesto en una condición, Hebreos 2 del 8 al 11, dice que lo hizo inferior a los ángeles. ¿Por qué? Porque Dios se hizo hombre, para que gustase la muerte por todos nosotros. Y así es que Él nos santifica, y somos nosotros los que somos santificados, y por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es Jesús el hermano mayor, es Él el que marca el curso de la vida, es Él el que nos enseña, que nos guía, es Él el que nos anima. Es Jesús quien oró por nosotros, ¿no? Cuando oraba al Padre, dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Qué nos resta a nosotros? Aprender de la Biblia, aprender de Jesús, aceptarlo a Él, considerarlo, considerar al Señor en todos nuestros caminos, confiar en Él, y sabemos que tenemos grandes bendiciones. Sabemos que en medio de la necesidad, cuando guardamos nuestras su palabra, podemos pedir lo que queramos, porque Él nos va a dar lo que necesitamos, ¿no? Es ese amor de Dios que lo dio todo. La cruz es esa regeneración, ¿no? Es ese génesis, es empezar de nuevo, y después de ahí en adelante tenemos una vida hermosa para disfrutar, para vivir, para ver cosas impresionantes, cosas increíbles. Qué bueno saber esto, ¿no? Que así como el Señor nos llama, también nos capacita. Es lo que hablamos siempre en los talleres, que este que nos llamó, este nos capacita. Nos capacita para tener confianza en Cristo, nos da fe, nos da la certeza de lo que creemos, nos va santificando, así como hablábamos de este aspecto de la gracia, o este punto, o como lo quieran llamar, de cómo no nos deja solo. O sea, no, arreglate, manejate, vos lee la Biblia y fijate, ¿viste? Que para cualquiera podría ser, es un libro que tiene adentro 66 libros. Y las personas que lo leen así, sin este Espíritu Santo, iban a ver historias de personas, historias de guerra, algunas fueron inspiradas en la Biblia, algunas películas, pero cuando el Espíritu Santo está dentro, podemos ver todo un manual de vida, de cómo nos va perfeccionando, cómo nos va ayudando a afrontar todo lo que nos pasa. Hablamos de eso, ¿no? De que sí pecamos, pero no vamos a practicar el pecado. Sí vamos a nos va a pasar cosas, pero no lo vamos a practicar. Y tenemos eso de Señor, perdoname por esto, ¿viste? Y antes capaz que nada, que me importa, y le dabas con todo. Claro, como dejaba Julio ahí en los comentarios, ¿no? La evidencia de que, claro, de que Dios comienza a trabajar en nosotros es que ya no nos da igual, como decía Johnny, ¿no? El fallarle a Dios ya no es como antes, sino que viene ahí esa convicción, ese decir, che, me parece que la pifié en esto. Pero que, y a pesar de eso, como decía Johnny ahí, tenemos un abogado para con Dios. A Jesucristo, el justo, como claro. Dice, ¿no? Es una locura, la verdad. Es una locura. Ahí tenías algo. Sí, ya termino con un versículo que me gusta mucho, que muestra, ¿no?, la obra trinitaria. Ahí en 1 Pedro 1:2 dice: elegido según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es impresionante la obra de Dios trabajando ahí en conjunto para que nuestra vida sea cambiada, sea diferente, sea transformada, y esto es un regalo, está totalmente exclusivo para todos. Ya no hay griego, no hay libre, no hay escita, no hay nada, porque es Dios para todos. Además, es un poquito de lo que compartía Jorge, ¿no? Creo que el sábado en Pentecostés, ¿no? De que hoy esto está disponible. Claro. Para todo aquel que cree en Jesús, está ahí disponible. Zarpado, ¿no? Que Juan 3:16, ¿no? Para todo aquel que cree, ¿no?, y que tenga este vida. Qué hermoso es el evangelio que nos cambió para siempre. Bueno, Johnito, muchísimas gracias. Ya tendremos algo para el martes que viene. Va a estar buenísimo también. Así que vamos al tema musical y volvemos enseguidita. Su fulgor, no me abandones. Oh. vida. Deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte. Muy bien. Estamos ahí en la recta final, de radio, de este programa, de Base Radio. Pero pasó un temazo, negro. Pasó un temazo de Puerto Seguro, ahí para los más clasiqueros. Viste que traemos un mix, porque arrancamos con Eddie Oliver, seguimos con Kiosko y ahora llegamos hasta Puerto Seguro. Camino de Verdad y Vida se llama este temazo de Puerto Seguro. Así que ahí, si hay alguno de aquella época, ahí está mi amigo Walter. Un saludo al David. David también, de David Almirón, que seguro lo conoce. Y Walter, igual Walter me parece que es un poquito más pesadito lo que él escucha. Porque tuvimos un No tiene pinta, ¿viste? ¿Por qué? ¿Porque toca la batería? No, pero él me comentó una vuelta que escucha un rock un poco más pesado. Me lo imagino con pelo largo, ¿viste? Claro, pero no veo ahí tan facha ahí, Walter, y vos decís, sí. Es un crack, qué grande, Walter. Te mandamos un saludo gigantesco. Vamos a estar el sábado por allá, así que si te querés sumar, vamos a estar ahí en su casa. Bien, ahí pasó la enseñanza que nos daba el Johnito. Y queremos también compartirte un mensaje de parte del Señor, que a nosotros también nos compartieron una vez. Pudimos frente a esto ver nuestra condición delante de un Dios que es santo, delante de un Dios que es puro amor, delante de un Dios que tanto nos amó, que envía a su Hijo a que haga cosas maravillosas en esta tierra, camine y haga milagros y elija algunos pares para que estén cerca de él y que le vaya enseñando y que otras personas vayan viendo. Pero lo más maravilloso que esta persona, este Cristo, hizo fue dar su vida, todo completo en una cruz para sacarnos esta maldad, este pecado de nuestras vidas y llevársela toda a él en esa cruz. Déjame compartirte en la Biblia, Colosense, ¿se me escucha? Ahí. Me lo alejó un montón, perdón. En Colosenses 2, 13 y 14. Y dice así. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Esto fue lo que Cristo hizo, ¿no? Una de las de los puntos que me gustaría que contarte y que veas, y qué es lo que compartimos cuando salimos a las calles, a los trenes, justamente en Wilde, cuando estábamos ahí en Mitres y Las Flores, hablábamos de esto, de que nosotros, nuestra condición antes de Cristo, era que estábamos muertos y en nuestros pecados. Entonces, esto de que estábamos muertos no es que obviamente que estábamos muertos, sino que nuestra alma, nuestro espíritu no estaba muerto, ¿no? Sin esperanza, sin ánimo de seguir, sin ganas de otra cosa más que lamentarnos de lo que hubiera sido si hubiéramos tomado otras decisiones o hubiéramos hecho otras cosas. Eso es lo que pasaba, por lo menos por mi mente, por mi corazón, es lo que yo pensaba todo el tiempo, ¿no? Y esto de que estábamos en pecado, cuando entro en razón y me comparten del Evangelio, no lo podía ver, porque para mí estaba recontra bien. Hacía cosas que por ahí frente a mi propia decisión estaban buenas. O sea, iba a trabajar, traía el pan a casa, tenía mis nenes y le daba de comer, no hacía faltar nada. Creía que era buena pareja, buen marido, pero había un montón de otras cosas que estaban en mi vida, que estaban mal, que estaban erradas. Mentiras, envidia, cosas que no eran mías y por ahí las deseaba. Entonces, esa era mi naturaleza, antes de Cristo. Esa era mi muerte, esa era lo que todas mis decisiones me iban a llevar a eso, a más muerte. Hoy, como compartía Jonito, ese lodo cenagoso, ¿no? Donde quería capaz una cosa taparla con la otra y me seguía hundiendo, y quería tapar otra cosa con otra y me seguía hundiendo, y quería tapar otra cosa con otra y seguía hundiendo, pero yo llegaba, no sé, fin de semana, y para sentir que como que soy, ponele, buen padre, y le llevaba a mis nenes, no sé, unos juguetes, unos caramelos, unas cositas, y quería con eso tal vez suplir otras maldades, pero era algo que era propio mío, era satisfacer mi ego, mi ¿cómo es esto que uy, bueno, no me va a salir la palabra ahora? Pero era darle algo a los chicos para suplir otras cosas y no sentirme tan mal, ¿no? Entonces, lo único que hacía es seguir hundiéndome en ese en esas mentiras, en esas cosas que estaban en mí, ¿no? Porque después llegaba el fin de semana y por ahí, sí, estaba en casa, pero lamentándome un montón de otras cosas y no poder disfrutar realmente de la vida con mi familia, ¿no? Por eso cuando hablamos y predicamos de este evangelio que cambia las vidas, es de una vez y para siempre, y de verdad, porque el sábado, hablaba con una persona y que decía, yo no puedo perdonar, yo no puedo hacer esto, yo no, pero digo, mirá, hasta ahora, obviamente hablamos de vos, pero esto no se trata de vos, se trata del Señor, lo que quiere hacer en tu vida. Obviamente no podemos hacer muchas de las cosas, ninguna cosa podemos hacer que dice la Biblia, si no es por el Espíritu Santo, si no es por esta persona que nos convence de pecado. Yo tampoco podía perdonar a personas muy cercanas, pero el amor de Dios que cambió mi corazón, que literalmente sacó uno de piedra y puso un corazón de carne donde bombea sangre, y todo lo que quiero hacer es para agradar al Señor, dando amor a mi familia, amor a los seres queridos que tengo alrededor, hablarle de este evangelio que cambió mi vida para siempre. Esa era la condición en la que estaba antes, pero hoy el Señor hizo todo nuevo. Hoy el Señor me cambió de una vez y para siempre. Y no fue por mí, fue por Él, por su amor, que justamente en el 14 dice, anulando el acta y los decretos. Es como, o sea, nosotros ya teníamos un papel firmado que literalmente merecíamos el infierno. O sea, literalmente tu maldad, tu pecado te lleva al infierno. Eso es literal. Así nos dice la Biblia. Y la fe que nosotros ponemos en Cristo es la que nos convence de este pecado que estaba en nosotros. Entonces, ese acta estaba ahí. Está ahí. Si yo no reconocía esta maldad que estaba en mi corazón, si yo no conocía esta maldad que estaba en todo mi ser, estos pecados, literalmente me merecía el infierno. Así como también, si yo no le hablo a mis hijos de este Dios maravilloso también, porque hoy ponele que van rezongando a la iglesia, porque obviamente lo llamamos nosotros, pero ellos tienen que saber el porqué su corazón, si lo llevan a lo que ellos mismos creen, a lo que ellos mismos piensan, literalmente lo va a llevar a perdición. Van a elegir mal, porque nuestra mente está corrompida por las cosas que vimos, por las cosas que vivimos, por lo que vemos en las escuelas, en los trabajos, en la calle misma, vemos un montón de cosas. Entonces todo lo que nosotros vemos nos lleva literalmente a todas las cosas malas, a pensar mal, a querer actuar mal o a querer sacar ventajas de otras personas. Eso lo hacemos desde muy chiquititos. Uh-huh. El que me saca un lápiz, yo le saco dos. El que me saca un gol, yo le saco tres. Esto lo hacíamos. Me sacó uno el alfajor, voy y le saco otra cosa a otro. Entonces el que te quita y vos le sacás al otro, y capaz que el otro no tenía nada que ver. Pero esa es la naturaleza en la que vivimos, esa es en el mundo en el que vivimos. Por eso es que es necesario que este Cristo venga y se lleve ese acta que estaba ya firmado, que nosotros nos íbamos a perder. Estaba decretado, era algo que iba a pasar. Que estaba todo en contra de nosotros. Teníamos todo en contra para literalmente irnos al infierno. Pero gloria al Señor que vino esta persona a salvarnos, a rescatarnos de lo más profundo del abismo, de la oscuridad, de un pantano horrible. Pero vino Jesús a sacarnos y a sacarnos de esa depresión, de esa maldad. No sabemos en qué condición estás, no la sé. Lo que sí te puedo asegurar es que en la condición en la que estás, Dios te puede sacar de ahí. No sé si estás en depresión, no sé si estás pasando por algo malo, no sé si tenés una enfermedad, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que este Dios, así como me salvó a mí, así como nos salvó a cada uno de los que estamos acá, nos cambió de una vez y para siempre. Y el que estaba en depresión ya ahora está en gozo. El que estaba en tristeza hoy está en alegría. Los que estaban enfermos hoy son sanos. Y si parten, van a partir directamente al cielo, donde está Él esperándonos con los brazos abiertos. De este evangelio que cambió la vida de la humanidad, fue un antes y un después, para siempre, nunca más, solamente si creemos en Él. Y te animo a que creas en este Dios maravilloso que cambia las vidas, que cambia las personas, que cambia las mentes. Y déjame terminar con esto que dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Eso fue lo que hizo el Señor. Todo eso que estaba ya destinado para nosotros, todo eso que estaba marcado, que teníamos marcado como que nos íbamos a ir al infierno, Él se lo llevó todo. Y lo que hizo fue romperlo frente a la cara del diablo, llevarse toda esa maldad, todo ese pecado, y lo clavó y lo evidenció en la cruz. Donde ahí, en el consumado es, en el tetel está ahí, listo, ya está, no hay que hacer más nada. Yo ya lo hice todo en esta cruz, di mi vida hasta la última gota de mi sangre para que todos los que crean en mí no se pierdan, tengan vida eterna. Y así como te digo, no importa en la situación en la que estás, te animo a que creas en este Dios maravilloso que te cambia de una vez y para siempre. Y ya no vas a estar solo, porque hay personas, pero estoy solo, yo también estuve solo un montón de tiempo. Pero cuando este Espíritu Santo vino a mi corazón a morar en mí, nunca más estuve solo, nunca más tuve ningún reproche para con nadie, sino he empezado este proceso de santificación, como nos enseñaba Johnny, y empezamos a ver cómo el Señor fue formándonos en el tiempo y sigue formándonos para avanzar y crecer y predicarte y contarte de las maravillas que Él hace. Así que sin más, estamos ahí ya cerrando el programa. Quiero obviamente agradecerle a mis compañeros que vinieron y siempre me hacen aguante, no porque los obligué. Por supuesto. Sí. Para nada, nadie fue obligado los lunes. Nadie fue obligado a venir con frío a este programa. Claramente no son obligados, pero están acá haciéndole el aguante. Muchísimas gracias, Pulpo. Muchas gracias a los que están escuchando desde el otro lado, los que se conectan, los que nos mandan mensajitos. Muchísimas gracias. Muy agradecidos a Dios primeramente y a todos los que pueden compartir este mensaje que gracias. Cambia las vidas. Totales. Gracias. En este programa que dimos a llamar Base Fuerte. Tercera temporada.